Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. David Byrne suena en Rebeldes Estereotipos, My Fair Lady. Hay un tipo que ustedes probablemente no conozcan, en el gremio lo conocen, pues periodista, se llama Alejandro Berkovich. Trabajó con nosotros en Crítica y que después como miembro, creo, de la Comisión Interna, encabezó la operación del gobierno para comprar el diario. Y después Berkovich terminó trabajando para el gobierno. Dice Berkovich en un Twitter, lo único malo de esto es la coraza política que le regalan La Nata y Clarín a Aimé, Aimé es vudú, al querer figurar cargándoselo. Sin eso ya sería Cobos. Vos fíjate el razonamiento. O sea, vudú no se va porque yo me lo quiero cargar. O sea que el culpable soy yo. Es el tuit de un demente. Es una persona que está mal. Por favor, internen a Berkovich. Por pelotudo, no por enfermo. Por forro. Berkovich, usted es un forro. Quienes tenemos poco más de 30 años y lo vimos a quien hablaba allá hacia mediados y fines de los 90, sobre todo desde la fundación de Página 12 y desde sus programas de tele, uno lo tenía ahí arriba, ¿no? Lo tenía como un periodista al cual uno le creía. Pasaron los años y uno se da cuenta, se ve tan alejado de esta clase de periodismo y de esta forma de entender la vida, que a veces se pregunta, ¿no? ¿Qué carajo le pasó a este tipo? José está hablando de Jorge Lanata, era el hombre que escuchábamos antes de comenzar este bloque, y hablaba de un colega, un periodista que trabaja en el diario BAE, que ha trabajado en el diario Crítica de la Argentina. Propiedad de Jorge Lanata. Claramente, en su momento, propiedad de Jorge Lanata. Un hombre que trabaja también en radio y que escribe sobre temas muy importantes para la Argentina, que se llama Alejandro Berkovich. Y Alejandro ya está en línea. ¿Cómo te va? Ricardo Romero te saluda, me acompañan José y Hernán. Ricardo, José, Hernán, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, gracias, che, por tus palabras. La verdad que lo importante para el país, me parece, es tratar de que se entienda la economía, que se entienda la realidad, y por supuesto que se investigue, que el periodismo investigue también y descubra los casos de corrupción que haya, por supuesto, pero coincido mucho con lo que decís vos, porque el periodismo no se puede circunscribir a eso, al escandalete, a la uh-huh. a la berretada, a la búsqueda de lo sucio solamente, sino me parece que tiene que también ayudar a interpretar y a transformar, si no, no estamos, digamos, cumpliendo el rol crítico completamente, estamos cumpliendo solamente un rol como de fiscales, que no es solo eso, me parece que es mucho más rico el periodismo, y no me refiero para nada al periodismo militante, a lo que en muchos casos el kirchnerismo malentendió, me parece que uh-huh. que tiene que ver con defensa cerrada de cosas que tranquilamente un militante puede defender, pero bueno, digo, no está ni en Lanata ni en Orlando Barone, me parece la solución, ¿no? Me parece que en eso coincidimos muchos. Claro, me parece, Alejandro, que escuchando a Lanata uno se pregunta por qué tiene este tipo de acusaciones que distan mucho de la realidad que nosotros sí conocemos. Acá en la radio y particularmente en el programa hemos hablado mucho contigo, con Martina, con Luis María Herr, con todos los delegados de Crítica de la Argentina, y supimos minuto a minuto cómo iba avanzando lamentablemente el devastamiento o la forma de vaciamiento, claro. Vaciamiento, esa es la palabra que quise decir, el vaciamiento del diario. Me parece que escuchar a Lanata, donde a vos te acusa de ser el vocero del gobierno para que luego ese gobierno, a través de alguna empresa, compre el diario, a mí me sorprende. Sí, sí, por supuesto, eso es lo que más me dolió a mí también, digo, que un tipo así te diga forro y pelotudo al aire en una radio que escuchan decenas de miles de personas, incluso había escuchando familiares míos, digo, eso por supuesto te jode en lo personal, te hiere, viste, no te da derecho a réplica, digamos, me pareció, por supuesto, eso un insulto, una injuria. Incluso un abogado me dijo, mira, le puede hacer juicio por esto, me parece que termina viviendo de esos juicios Lanata. Lo que más me jodió es la mentira vil respecto de Crítica, pero es una mentira que tiene que ver con el rol de él en el diario y con lo que le molestó que nosotros desenmascarásemos su verdadera función como empresario fracasado de medios. Él nos prometió cuando empezó el diario que tenía plata para hacerlo 2 años a pérdida, después resultó que al año se lo había vendido completamente a Antonio Mata, conocido vaciador serial de empresas acá y en España, y resultó que tenía sociedad con Marcelo Figueiras también, que al principio era solo minoritario. Fíjate vos, ¿no? La trayectoria de todos. Marcelo Figueiras, Gabriel Cavallo, Antonio Mata, los socios iniciales de Lanata en una aventura periodística en la que embarcó a 200 personas y 200 familias. Se va, abandona el barco, nos deja en manos de Antonio Mata. Antonio Mata vacía el diario, lo deja morir porque no le servía más para lo que él quería, que era hacer lobby para tener una aerolínea. Y cuando eso se da y las 200 familias salimos a pelear por nuestra subsistencia, por nuestro trabajo, y además para que no se siga tratando a los periodistas así, digamos, porque también ha habido una pelea que es contra la precarización en general del gremio, a la que mucho ayudó el grupo Clarín, desde donde Lanata ahora lanza esas bravuconadas. Pero la verdad es que lo de Lanata, cuando nosotros salimos a luchar, a pesar de que no le pegábamos a él, porque él ya no estaba enfrente, él se había abandonado el barco, pero nosotros nos cuidábamos mucho de no señalarlo a Lanata, de no decir que era él, porque la verdad es que el patrón era Mata, el que nos había dejado de pagar el sueldo. Pero en ese momento sale Lanata, en varios medios y dice, paran por 300 pesos. Están parando por 300 pesos. Son unos quilomberos, están parando por 300 pesos. Resulta que no era así. No estábamos parando por 300 pesos. Estábamos parando porque no nos pagaban el sueldo hacía 3 meses. Entonces, hola. Entonces, lo que digo es, la nata en ese momento se pone del lado de los enemigos nuestros, se declara enemigo nuestro, simplemente porque estábamos poniendo al descubierto la maraña de socios delincuenciales que tenía. Y aparte, un detalle, Alejandro, la nata, que ya tenía antecedentes de haber vaciado algunas empresas o de haber participado de la huida cuando la empresa no rendía tanto, como fue Data 54, por decir una de las tantas que tuvo previamente a adquirir crítica. Claro, bueno, en Data 54, la nata y su socio Fernando Moya le pagaban a los periodistas con cheques sin fondos. Esa causa, quebró la empresa finalmente, dejaron todo el tendal de deudas, y en 2006 la justicia comercial cerró la causa y la pasó a la justicia civil para que investigue quiebra fraudulenta, a la penal, perdón, para que investigue una posible quiebra fraudulenta. Entonces, digo, eso, 23, que también podría haber terminado cerrando, pero al final no cerró porque la compraron Lerner y después Spolsky. Digo, la infamia de la nata de decir que yo participé de una operación con el gobierno para que el diario se quede en manos del kirchnerismo es simplemente un manotazo de ahogado de quien ve que su periodismo está en ocaso y que él mismo está en su ocaso, porque las muestras de solidaridad que hubo después, la verdad que no era para tanto, digamos, yo un poco me sentía como en mi propio funeral, ¿viste? De la noche, es un gran tipo, qué bueno, ¿verdad? Y digo, bueno, pará, no me morí. Pero la verdad que para lo que sirvió esa catarata de solidaridades, que fueron solidaridades de gremios, de las agrupaciones de prensa, de los compañeros mismo del grupo Clarín, de Tiempo Argentino, digo, para citar los extremos, ¿no? Pero de todo el arco periodístico, te digo, de 500, de 500 mails, tweets, mensajes y cosas que recibí, había 3 que eran defendiendo a la nata y puteando a mí, pero todos los demás eran muestras de apoyo, y me parece que es un reflejo de lo que decían ustedes, de que a la nata ya no le cree nadie, y que ese cambio generacional, la nata está viejo, es conservador, es como el Elisa Carrió del periodismo, se subió al caballo por la izquierda y se bajó por la derecha, y es una pena que muchos piensen que eso nos va a terminar pasando a todos, porque también pasa eso, ¿viste? Dicen, claro. Bueno, sí, vos también vas a envejecer, y ustedes también van a envejecer, en vez de la tribu van a estar trabajando ahí en alguna empresa multinacional, y no, qué sé yo, no. Alejandro, no nos queremos olvidar el nacimiento de este conflicto, si querés, entre comillas, o este bardeo de la nata hacia vos, que fue un tuit que vos publicaste con respecto al caso Chicone, en donde, no sé si afirmás, pero por lo menos sugerís que si el acusante no fuera el grupo Clarín en la voz de la nata, a Vudú ya le hubieran soltado la mano. ¿Por qué crees vos que Vudú es una persona que está en condiciones de ser soltado de la mano en este momento? Bueno, ojo, eso es una opinión, digo, también muestra por qué, muestra que la nata estaba caliente por otra cosa, porque digo, nadie puede saltar, yo en ese, medio que lo entendió mal, porque en ese tweet ni siquiera lo estaba criticando a la nata. A lo mejor es una especie de hasta elogio, si querés, o claro, darle crédito al tipo. Claro, lo que estoy diciendo es mientras, claro, lo estaba poniendo casi como una oposición. Claro. Digo, mientras Clarín y la nata saquen esos titulares gigantescos, el día que fue el allanamiento de Vudú, sí. Clarín lo puso en letras más grandes que no sé, que si el día de la tragedia de Once, uh-huh. Digamos, y la verdad que no se murieron 51 personas, fue un allanamiento peor. Y aparte el día del allanamiento tuvo más portada el allanamiento que el temporal que ya había dejado por lo menos 14 muertos y que fue algo recordado por muchos y que va a tener muchos años por delante hasta que tengamos otra cosa diferente. Claro, por eso te digo, evidentemente la nata estaba caliente por otra cosa, pero volvamos al tuit. Sí. Lo que yo quería decir es eso, simplemente que mientras que el gobierno no le ha soltado, no le ha entregado cabezas de sus funcionarios a medios cuando se han publicado cosas así. Uh-huh. Y de hecho, la anterior affair que supuestamente descubrió la nata, el de Felisa Micheli, que fue una investigación de Luciana Geuna en realidad, así sí. Como esta de ahora es de Nico Viñas, que digo, la nata también es un gran apropiador de mérito ajeno, ¿no? Pero en aquel momento también tardaba un montón en echarla a Micheli cuando era claro que con una bolsa de guita en el baño había que rajarla. Vudú me parece que es un funcionario que el gobierno está sosteniendo mucho más allá de lo que ya el trasfondo político propio le da, porque fíjate, en la conferencia de prensa del otro día, sí, Vudú cargó contra Esteban Rigui, que es un tipo en el peronismo casi intocable, cargó contra Delmo Gabi, que fue un chupamedias del gobierno durante años y años. Contra Scioli, directamente. Cargó contra Scioli, diciendo que es socio del juego y que se puede fumar en los bingos. Digo, me parece que prendió el ventilador para todos lados. Y eso en política, ¿cuándo se hace? Cuando uno se siente perdido. Claro. A la par de eso, tenés que Vudú, lo que emergió, lo que salió a la luz, es esto del departamento de 100 metros en Madero, la colección de Harley. Pero Vudú es multimillonario. Entre lo que tiene a nombre suyo y lo que tiene a nombre de sociedades de terceros, ha amasado una fortuna impresionante en este último tiempo. Y eso, para el gobierno también, en el relato que construye, es muy difícil de sostener. Porque es un tipo que tiene un comportamiento muy menemista, muy, claro, muy de los 90. Y en esta negación que hay de esa época, a pesar de que en los 90 Kirchner como gobernador también era menemista, nada, me parece que es muy piantabotos, es un tipo al que efectivamente nadie querría tener al lado en este momento, y menos en este momento de furia en el que empezó a lanzar para todos lados. Digo, claro, independientemente de eso, saliendo de lo anecdótico, que es lo que le gusta a la nata, Vudú expresa los intereses más regresivos dentro del kirchnerismo. ¿A vos te parece que con las pruebas de las firmas de los recibos de expensas por Van der Brühe, Vudú queda pegado a este tema definitivamente? Y me parece que por lo menos fue muy aventurado decir que no lo conocía, porque claro, que haya pagado las expensas de Caloso Donatiello no es que demuestra que sea amigo de Vudú, pero sí desmiente que no lo haya conocido. Nosotros decíamos al principio del programa que es mucha casualidad, así con este tono, mucha casualidad, que la persona que termina siendo dueña de la empresa que figura como beneficiaria por el Ministerio de Economía esté viviendo en el departamento de Vudú. Claro, por eso. Él podría no haber dicho que no lo conocía. Él podría... A ver, ya había pisado el palito cuando dijo yo no intervine en nada en lo de Chicone, y después saltó que había firmado una nota de recomendación a la AFIP. Me parece que sí, que está complicado por sus propios dichos, digamos. Más allá de que se demuestre que efectivamente le regaló un negocio o que cobró una guita o que el otro es testaferro de él. Eso lo tiene que determinar la justicia, pero claro, ya de por sí, políticamente, mintió. ¿Y por qué cayó en su momento Nixon o por qué casi cae Clinton? Porque a ese nivel los tipos no pueden mentir públicamente. No, más allá, a Clinton no le iban a demostrar ningún delito por el tema Lewinsky, pero el tipo había mentido, entonces un presidente no puede mentir, y bueno, un vicepresidente tampoco. Uh-huh. Entonces, me parece, esto se dirime políticamente. Me parece que es muy interesante seguirlo, pero mientras tanto hay que seguir también la mega minería, hay que seguir también el cómo están arrasando tierras para que el 60% de la tierra de grano sea soja, hay que seguir los pueblos originarios, hay que seguir la violencia en los gremios. Hay que decir un montón de temas, no es solo corrupción, por eso es otro periodismo este. Y esta generación está haciendo todas esas cosas. Y la nata no sabe hacer esas cosas. La nata solamente sabe de escándalos, de corrupción, de chorros. Le encanta decirlo así, dice o sea a cada rato, o sea, tampoco es... Es genial. Se vende por sí solo también. Y los años también han marcado buena parte de esa... de esa exposición que tuvo y ese cambio y esa mutación que fue teniendo desde los 90 hasta llegar hoy en el 2012 a estar en el mediodía de Radio Mitre. Estamos... Y analizar la realidad junto con Chiche Hellblum, ¿no? Claro. Que sí. Digo, eso también habla mucho de él, porque vos te sentás a una mesa todos los días a pasar de vista a la realidad de la mano del tipo que señalaba a compañeros de Editorial Atlántida para que los chupe la dictadura. Así nomás. Uh-huh. Eso no es de izquierda, no es el tipo que fundó Página 12 y que ponía los cuadraditos de los desaparecidos. Quien habla es Alejandro Berkovich, periodista, colega nuestro. Alejandro, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Probablemente en algún programa próximo estemos hablando de sustitución de importaciones y demás, y a lo mejor te invitamos a charlar aquí en el piso. Tranquilos, compañeros, cuando quieran. Abrazo grande. Abrazo grande. Palabras de ánimo y amor con el corazón. Buena vibra y música en acción para no callar. No dejar. dejamos nunca de luchar. Uno no, nunca bardeando y siempre enseñando. Palabras de ánimo y amor con el corazón. Buena vibra y música en acción para no callar. No dejamos nunca de luchar. Uno no, nunca bardeando y siempre enseñando. No dejamos nunca de luchar, no, no, nunca bardeando y siempre enseñando. Venimos trayendo la emoción, pura buena onda con pasión, mostrando que el alma crece más, vibrando con música de puro segundo como el señor así del norte, bailando siempre, cantando fuerte, haciendo frente. Nunca de luchar, uno no, nunca bardeando y siempre enseñando. Palabras de ánimo y amor con el corazón. Buena vibra y música en acción para no callar. No dejamos nunca de luchar, uno no, nunca bardeando y siempre trayendo la emoción, pura buena onda con pasión, mostrando que el alma crece más, vibrando con música de paz. Mostramos el mundo como resistimos los sin el norte, bailando siempre, cantando fuerte, haciendo frente a la depresión y poniendo más reciente, dirigentes que no molestan con envidias y estupideces, creando música para mi gente. Resiste alegre, resiste alegre, oh no, resiste alegre. Niño llega a Rebeldes Estereotipos con su tema Resiste Alegre. Libre producción, libre descarga. Rebeldes Estereotipos. Estamos en la mitad de Rebeldes Estereotipos. Llegando aquí a casi las 4 de la tarde, ¿qué tenemos, Hernán Domingo Fachado? Viene, estamos en el ombligo ya, de ese estereotipo, seguimos subiendo hacia la cabeza, donde va a terminar el programa a las 5 de la tarde, pero en la próxima media hora, aparte de los temas en vivo que han sonado alguna vez en nuestro programa, viene la columna de Carlitos, Carlos Vicente, nuestro amigo de Grain. Carlitos, mira que... Desde su jardín, tomándose algún tecito de hierbas, nos va a estar contando lo que pasó en el Bauen a principios del mes pasado, a fin del mes pasado, a principios de este mes, y seguramente nos estará adelantando cosas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, nuestro gran amigo Carlos Vicente. Crack Carlos Vicente, quien va a continuar después de Carlos Vicente, es... Pevedas, músico oriundo de la ciudad de La Plata, miembro de un sello discográfico amigo que se llama Uf Caruf, está con su guitarra afinando ahí afuera. Veremos qué nos trae para amenizar la última media hora de Rebeldes Estereotipos hasta que lleguemos a Patologías Culturales. 16 horas marca mi reloj, es tiempo de tanda.